tiene dueño. Ese corazón, ese corazón, no puede vivir más sin tu amor. Ese corazón, ese corazón, ay, ay, ay, ay. Ese corazón hoy se derrumba ante tu amor y no sabe que tu amor ya tiene dueño. Ese corazón.